sé si recuerda, alguien decía: el futuro espera en la ciudad. Oh, oh, ah, verás, con esta simple vida no habrá historia. Comenzó a dejar ese lugar, muy pronto olvidó también su origen. Ella, los amigos y los suyos, duros días lo llevaron lejos. Ah, ah, ah, verás. ¿Qué más nos da? Es duro, mi amigo, pero hay que seguir, ya verás. ¿A dónde fue a parar tu risa fácil? Si no te queda tiempo para el sol.